nuestro objetivo como federación, bueno, tenemos varios, pero el más importante es unidad del movimiento estudiantil acá en Bariloche, poder realmente unificar y tener una representatividad real de la mayor parte de las escuelas de la ciudad. Queremos ayudar a conformar los centros que aún no se han podido conformar, servir de nexo y facilitar recursos a los centros que ya están armados, que ya están conformados y en funcionamiento. Tenemos situaciones muy graves en Bariloche respecto a la educación, tenemos escuelas que se están cayendo a pedazos, tenemos muchísimas situaciones de violencia institucional, situaciones de género que hay que trabajar. Así que bueno, un poco nuestro enfoque va a estar dedicado a eso. Voces al margen.